Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 13 de diciembre a las 17 horas se llevará a cabo el evento artístico Abre tu Mente en la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar. Participarán los niños de los talleres permanentes de música de la institución sede del evento y del 15º Festival del Sur. Jornadas internacionales de arte y cultura. Ellos interpretarán obras de música clásica y nacional adaptadas para su edad. También se presentará una función de títeres denominada Revoltosas Manobritas. Internacionales. La Habana. La 37 edición del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano se llevará a cabo del 3 al 13 de diciembre próximos. Películas de América Latina, el Caribe y Europa competirán en las distintas secciones del festival, como son largometrajes de ficción, documentales y guiones inéditos. La selección Otras Latitudes abarcará esta vez al cine alemán, al español, a cintas de panorama contemporáneo internacional y a documentales de la cadena televisiva propagado estadounidense HBO. Por su parte, el sector industrial del festival se propone reactivar el concurso de postproducción, además de realizar sus habituales talleres de guiones, conferencias y clases magistrales. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.